Bueno, llegamos a una parte muy importante del curso, que es cómo generar tráfico a tu página de internet. Ya tienes tu página diseñada, ya tienes un producto que ofrecer, ya tienes una persona o un mercado que está interesado en cierto tema. Y ahora venimos a un tema que es muy importante, que es cómo hacerle para que encuentren entre tantas billones, o sea, miles de millones de páginas que existen en el internet, que encuentre esa gente la tuya. Parece fácil, pero es muy complicado. Pero yo te voy a decir exactamente qué es lo que tienes que hacer para lograrlo. Ahora, yo te puedo resumir que el internet depende de dos cosas: de cómo generar tráfico hacia una página de internet y cómo convertir ese tráfico a ventas. Si tú aprendes a generar tráfico a tu página de internet y aprendes a convertir ese tráfico en ventas, vas a tener mucho éxito. Si volvemos al caso de la estética, y eso que la estética no es un caso de internet al 100%, es un establecimiento comercial. Pero si ellos quieren generar tráfico a su página de internet y quieren generar ventas, pueden lograrlo a través del internet. Tienen que pedirle su nombre, como te expliqué, su correo electrónico, generar que esa gente visite la página para ver la promoción y asistir. Entonces, se convierte en una venta. Ahora, ¿cómo hacerle para generar tráfico? Hay muchas formas de generar tráfico a una página de internet, sin embargo, yo te voy a explicar dos de las más importantes, que son, uno, crear el tráfico, y dos, comprar el tráfico. Son dos formas inmediatas como tú puedes tener tráfico en tu página de internet, y no solamente tener tráfico, sino que cada persona que entre a tu página esté interesada altamente por tus productos, o más que por tus productos, por un tema y tú puedas ofrecerle varios productos diferentes. Entonces, ¿cómo crear el tráfico? No comprarlo, ¿cómo crearlo primero? Primera opción, creando tráfico en internet. Ya te expliqué primero que tienes que pedirle a la gente el nombre y el correo electrónico. ¿Qué pasa si tú mandas un correo electrónico a toda la gente que tienes en tu base de datos y les dices que visiten tu página de internet porque ahí les vas a enseñar un artículo de cómo aprender una técnica de defensa personal, por ejemplo, en el caso del karate? En ese momento tú mandas un correo electrónico y estás creando de la nada el tráfico. Estás generando que toda esa gente que estaba checando su correo electrónico vaya hacia tu página. Posiblemente en tu página puedes ofrecerles un producto. Entonces, eso ya será convertirlo a ventas. Pero lo importante es cómo crear ese tráfico. Y lo más importante para crear ese tráfico es el contacto frecuente que ya hablamos anteriormente, que es www.contactofrecuente.com, que es un sistema que te automatiza el contacto frecuente con la gente y de esta forma puedes crear tráfico en tu página de internet. Ahora, hay otra opción que es pagar por el tráfico. Tú puedes pagar por el tráfico y de esta forma, inmediatamente después de que lo pagues, puedes tener visitantes de todos los países del mundo en tu página de internet. Y no son visitantes que pudieran estar interesados, son visitantes que están interesados porque están buscando ese tema en específico. Entonces, vamos a explicar un ejemplo. Suponiendo que la estética, la persona dueña de la estética, quiere atraer más clientes a su estética. Entonces, lo que va a hacer es meterse a internet. Y hay una opción para comprar ese tráfico de gente que pudiera estar interesada en cortarse el pelo. ¿Qué pasa si yo busco cortes de pelo en internet? Tengo tres opciones básicamente, es que son las más importantes. Una, Google; dos, Yahoo; tres, MSN. Google, Yahoo y MSN son los tres buscadores de mayor tráfico. Entonces, me voy a meter a alguno de los tres y voy a buscar cómo cortarme el pelo o cortes de pelo o quiero que me corten el pelo, de alguna forma todas las palabras o frases clave que se relacionen con cortes de pelo. ¿Qué es lo que va a suceder? Que va a haber una serie de resultados. Y tú probablemente te has dado cuenta que cuando ves los resultados son a veces 1 millón, 2 millones, 3 millones, 7 millones de páginas. Y muy probablemente tú vayas a las primeras 3 o 4 o a veces hasta 5 páginas que están en la sección de resultados. Yo no creo que tú vayas a la página número 10 o a la página número 70 o a la página número 90 a buscar los resultados. Entonces, las páginas que no están las empresas que no están en la primera página tienen muy poca probabilidad de tener éxito en internet. Yo te voy a enseñar exactamente cómo el día de hoy puedes estar en la primera página de resultados de Google, de Yahoo y de MSN para que la gente te encuentre fácilmente. Entonces, en el caso de la estética, yo voy, busco cortes de pelo y lo puedo programar para que los resultados que yo opte, en los que salga mi página, sea, por ejemplo, únicamente en la zona en la que vivo. Entonces, programo para que mi página únicamente aparezca cuando la gente que está ubicada en la zona que yo vivo, que busque cierta palabra clave, en este caso cortes de pelo, por ejemplo, aparezca mi página de internet y se metan. Imagínate el potencial que tiene eso. Para una estética que ni siquiera se dedica a vender productos por internet, a través de internet, una empresa que da un servicio en un establecimiento comercial y puede aprovechar de estos métodos para que la gente la encuentre por internet y vaya a su estética. ¿Qué es lo que está haciendo? Comprando el tráfico. Y te voy a explicar por qué comprando. Vamos a la primera opción. La primera opción se llama Google AdWords. Google AdWords lo que es un sistema desarrollado obviamente por Google, que ellos, si tú vas a Google, vamos ahorita a google.com, vas a google.com y vamos a poner como ejemplo, vamos a buscar karate. Entonces buscamos la opción de karate y nos va a dar resultados del lado izquierdo. Los resultados del lado izquierdo son, tenemos 25 millones de resultados y de los del lado izquierdo son las páginas más populares del internet. Y yo te voy a explicar ya más adelante en un curso que te voy a dar de forma gratuita, que tú pudiste recibir de forma gratuita, cómo es la mejor forma de estar hasta arriba en este lado en los buscadores, en el lado izquierdo. Ahora, si ves del lado derecho, tú puedes ver varios resultados. En una sección que dice Sponsored Links, que son enlaces patrocinados, o sea, enlaces que pagan. Fíjate cómo en este caso, y bueno, yo lo estoy buscando desde donde yo estoy ubicado, que nada más hay tres competidores en la palabra karate en donde yo estoy ubicado. Puede haber más, pero en este momento y en donde yo estoy buscando hay tres competidores. Por ejemplo, uno es martialartsmart.com. Entonces yo puse la palabra karate y esta empresa martialartsmart.com le dijo a Google o contrató con Google que cada vez que la persona en el territorio en donde yo estoy ubicado pusiera la palabra karate, iba a aparecer su página del lado derecho. ¿Cómo les cobran a ellos? Cada vez que yo le doy clic a su anuncio, o cada vez que alguien le da clic a su anuncio, en ese momento le van a cobrar. Y le van a cobrar centavos. No es muy caro porque le van a cobrar centavos por cada visita que reciban. Entonces, yo pongo un anuncio del lado derecho de Google. No puedo poner ni fotos, ni imágenes, ni nada, porque Google, si lo puedes ver, es puro texto. Pongo un anuncio, en este caso, en el buscador de Google, aparezco del lado derecho, y suponiendo que yo quiero vender uniformes de karate, como estábamos hablando, yo puedo estar con 5 centavos, que es lo mínimo que cobran, puedo estar en cuarto lugar. Imagínate, en cuarto lugar de 25 millones de resultados, de más de 25 millones de resultados, por 5 centavos, y eso muy poca gente lo sabe, yo puedo estar casi hasta arriba, o hasta arriba, por más centavos, que no creo que sean más de 10, puedo estar hasta arriba, en número 1, número 2, número 3 o número 4. Imagínate el potencial que tiene eso para que cuando la gente se vaya a Google y ponga karate, yo esté hasta arriba. Ahora, tú me dirás, bueno, eso me va a costar dinero. Sí, pero todo en internet se resume en estadísticas. Todo en internet son estadísticas. Y si tú sabes que te cuesta 5 centavos, por ejemplo, que la gente entre a tu página y te encuentre, y tu producto, suponiendo que tu equipo de karate cuesta $300 o $200, y de cada 100 personas una te compra, pues entonces tú dime si es negocio o no es negocio. Evidentemente te conviene hacer ese tipo de estadísticas para saber, para conocer realmente cuánto estás gastando en que entre la página, la gente a tu página, y qué porcentaje de gente va a comprar. Son las únicas dos cosas que tienes que saber: cuánta gente está entrando y cuánto te cuesta cada gente que entra a tu página y qué porcentaje de gente va a comprar. Repito, cuánto te cuesta que la gente entre a tu página y qué porcentaje de gente va a comprar. Con estas dos medidas, tú puedes saber exactamente si te conviene o no te conviene, si es negocio o no es negocio. No importa si te deja 30 centavos o te deja $40 cada venta, pero si te deja dinero, es negocio. Porque lo vas a hacer no una vez, sino que lo vas a hacer miles de veces. Si te deja un dólar, pero lo vendes mil veces, son $1,000 que te está dejando, aunque por cada transacción únicamente te deje un dólar, no sé si me explico. Entonces, aunque cada transacción no te deje mucho dinero, si tú lo vas sumando y sumando y sumando y sumando y sumando y sumando y sumando a toda la gente que va a entrar a tu página y se va a interesar por tus productos o tus servicios, ahí es entonces en donde viene lo interesante, porque ahí es entonces donde tú puedes ya ganar dinero de forma automática por internet. No importa si eres la estética o si vendes cosas para karate o cosas para scuba o si eres un consultor o un contador. Si tú logras la forma de pagarle a Google por aparecer hasta arriba, como te lo estoy enseñando, y la gente te empieza a visitar y tú empiezas a convertir ese tráfico a ventas, en ese momento empiezas a hacer dinero por internet. Ahora, ¿cómo empezar a trabajar con Google? Muy fácil. Es www, la página, punto, A, D de diciembre, W, O, R, D de diciembre, S de septiembre, punto com. Es www.adwords.com. Esa es la página en donde tú tienes que crear una cuenta. Te van a pedir una tarjeta de crédito porque cada vez que tú desarrolles un anuncio para que aparezca tu página de internet, obviamente tienes que pagarlo. Entonces, cómo funciona es de que cada X tiempo Google te va a cobrar directamente a tu tarjeta de crédito la cantidad y así sucesivamente se te van a ir descontando los pagos. Ahora, lo único que tienes que hacer es crear una cuenta. Es muy sencillo, muy fácil utilizar este sistema de Google. Entonces, y yo te lo recomiendo altamente porque puedes tú activar un anuncio ahorita y en 2 horas o en menos tiempo puede estar la gente entrando de todos los países del mundo a tu página de internet.